Buenas tardes, noches, bienvenidos a racunaradio.com, una radio feliz e independiente. Gracias por estar con nosotros. Nosotros somos el 6 de oros, porque no todo lo que brilla es oro y el león no es como lo pintan. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, hoy, viernes 23 de abril del 2021, en el planeta Tierra, acá en la Vía Láctea, a una esquina del centro de Guadalajara, en el paraíso arcadiano, en Arcadia Fusión Cultural, en Hospital 516, esquina con Alcalde. Déjense venir aquí a Arcadia, el centro cultural, para que se tomen un café, una chela, disfruten de este hermoso paraíso que es una casa antigua. Vénganse a disfrutar de un buen café, a disfrutar de una buena música y de una buena comidita. Nosotros somos el 6 de oros, porque no todo lo que brilla es oro y el león no es como lo pintan. Yo soy el can parlante, Pedro Francisco Rodríguez, dándole las gracias por estar aquí con nosotros. Más vale tarde que nunca, así que también agradezco a David Espinosa, que hace posible que sea oíble este programa. Gracias a David Espinosa, que está en el control técnico, haciendo posible toda esta magia de la radio. Y aquí en Racuna Radio tenemos también una gama de programas para hacer una vuelta ahí en la página web o en el sitio de internet o redes sociales, y ahí se podrán encontrar el cóctel de otros programas. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de el amor o el desamor, o qué viene después del amor. Algunos creen que del amor al odio hay una línea. Yo creo que el amor es amor y el odio es odio. No puede existir dos cosas en un mismo sentimiento, emoción o no sé cómo se le nombra. Pero bueno, hoy no tenemos invitado, pero estoy aquí, este can parlante que va a hablar lo que él cree o piensa del amor. El amor según algunos escritores, poetas o músicos, es un sentimiento ajeno, como una llama que se mete al corazón. Decía San Juan de la Cruz, es una llama encendida en el corazón. Hay amor por Dios, amor por los hombres, pero existe el amor carnal, que es el que más disfrutamos y el más conocemos todos, que lo confundimos a veces con amor y es simplemente deseo o una emoción o un compuesto químico que se forma en el cerebro y ya le nombramos amor. El amor es algo, no sé, inestudiable. Tal vez para nosotros los poetas o para los artistas es una fuente de inspiración en la que no tiene fin, pues, o sea, por eso siempre hablamos del amor o todo este pedo, pero es algo, innombrable, le hemos dicho así para no volvernos loquitos a ese sentimiento, me refiero al amor carnal. Pero para mí más bien es rara la persona o los seres que han conocido ese amor, y mis respetos para ese tipo de personas, porque existe quien ha vivido feliz y enamorado durante mucho tiempo de una sola persona o viceversa, que se han amado, pero en mi caso creo que no lo he conocido, o si lo conocí no fue muy agradable para mí. Hay algunos que buscan el amor, otros lo rechazan y otros se hacen como las tortugas que no me echen al agua, pero por dentro quieren irse a nadar, en especial los poetas que siempre están hablando del amor. Pero hoy en día ya existe otro tipo de poesía, pues no solamente poesía enamorada, poesía lírica, o sino puedes hablar de cualquier cosa que no sea amor, siempre y cuando esté estructurado y se vea bonito, como dicen por ahí. So, acerca del amor o de otras enfermedades, porque es como una enfermedad que te somete, te tumba, te hace estar pensando solamente en ese ser que amado, disfrutas de verlo, disfrutas de escucharlo, disfrutas de soñarlo, disfrutas incluso hasta de poseerlo. Incluso yo creo que el amor lo hemos confundido con posesión, poseer a la persona en todo momento que esté contigo, ya porque tú te sientes a gusto con esa persona, entonces ocupas estar con él y poseerlo, y estar que esté a tu disposición como si fuera un jarrito, como si fuera algo solamente porque te hace feliz a ti. Para mí es algo así como una droga, ¿no? Te haces adicto, te lo quitan y empieza la malilla o la ansiedad. Para mí el amor es algo adictivo, un químico que se forma gracias a los químicos de otra persona, y eso hace que tu cerebro sienta como una droga por los químicos que aquella persona genera en tu química cerebral. Pues se forma la serotonina y todas estas sustancias hermosas que nos hacen sentir alguna sensación diferente, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos en general? Buscar algo diferente al tedio de la vida o de la normalidad. Para mí, muy aburrida la normalidad, yo creo que para todos. Entonces, por eso buscamos una sensación, algún químico diferente que nos haga sentir que no somos solamente humanos, que no somos los engranes en esta máquina que se come todo, sino que también podemos sentir ese sentimiento que llamamos amor o posesión o embrujo. Incluso hasta venden, no sé, ahí en las tiendas esotéricas o de brujería, incluso hasta en la televisión puedes hablar para que te hagan un amarre y que el ser amado regrese a ti, amarrarlo a ti, hacerle un embrujo, un encanto, aventarle, no sé, unos polvos de ven a mí. Ven a mí, repite con este jabón, báñate 3 veces y repite el nombre del ser amado y di ven a mí y estará contigo. Para mí eso no es el amor solamente es una falsa, igual que la normalidad. El amor existe solamente dentro de nuestro cerebro, que está hecho de química, sustancias, ¿cómo se le nombran estas cositas que forma tu cerebro? Se me olvidó, se llaman sinapsis y ¿cómo se llaman estas? Endorfinas y todo este tipo de químicos hermosos que llega incluso hasta hacernos creer que en realidad existe el amor carnal. Para mí el amor carnal solamente es supervivencia y nada más. Así que si usted tiene alguna opinión diferente y está por ahí y puede comunicarse con nosotros, le invitamos a que nos marque, nos hable, se ponga en contacto con nosotros. Aquí somos racunaradio.com. Ahí en el sitio web puede expresar sus sentimientos, sus insultos, sus donativos. Serán bienvenidos. Y aprovecho para hacer un anuncio. El 12 de mayo, a las 21 horas, va a estar el evento Vida 2021, que se llevará a cabo aquí en Calle Hospital 516, esquina Alcalde. Va a ser un evento de trova, música, algo de poesía, creo. Es el evento Vida, el día 12 de mayo, a las 21 horas, aquí en la Arcadia Fusión Cultural. La cooperación es de 100 pesos, va a haber un cupo limitado para que se pongan ahí en contacto, vengan o compren sus boletos, ya están los boletos a la venta para el evento Vida 2021, 12 de mayo a las 21 horas. Y también aprovecho para hacer un anuncio: mañana en Avenida Los Maestros 1458 van a estar vendiéndose tortas ahogadas El Poeta, por si gustan ir a darse una vuelta ahí. Tortas ahogadas El Poeta, Avenida Los Maestros 1458, ahí en el refugio de Mezquitán. Los esperamos desde Cotempra, va a haber chelas y también va a haber cupo limitado, pero para que hagan su apartado, también tenemos para llevar. Pues esto es el 6 de oros, porque no todo lo que brilla es oro, y el león es como lo pintan, y el amor no existe para este poeta amargado, alcohólico. Así que hay amor por la chela, amor por el dinero. Yo creo que hoy, este día, yo en lo personal estoy amándome a mí mismo, porque tiene que haber un amor hacia uno mismo, sino cómo vas a amar a otra persona, cómo vas a amar a tu perro, a tu gato, a un vicio. Entonces, en este día yo amo a lo que yo soy, mis vicios, mis errores y hasta mis miedos. Así que si alguien tiene una opinión diferente a lo que es amor, póngase en contacto con nosotros y no olviden que ahí está el podcast, no de este programa enfadoso, sino de algunos otros programas. Y el buen David nos va a poner una rolita para alcanzar una chela en la rola. Dale un trago a la chela y seguimos aquí parleando y hablando. Parlemos o parloteando, como se dice, parloteando, que es estar hablando y hablando, ¿ok? Continuamos aquí en racunaradio.com, una radio independiente y feliz, análoga y diferente. David Espinosa nos va a hacer el favor de ponernos una rolita y damos una traguito a la chela y continuamos en este breve tiempo del 6 de oros. Gracias, continuamos una rolita y ahorita a continuación les decimos qué rolita escuchamos. Es sin fines de lucro, solo para escucharla. Gracias y continuamos. que la noche está muy fría y mi cama está templada. Solo la tibia, el calor de tu mirada. Quítate la vergüenza, déjala por ahí tirada. Y permíteme tu vientre para usarlo de almohada. Olvida el tiempo, pues hoy todo es relativo. Yo te devuelvo cada beso que recibo. Es hora de liberar todo el deseo cautivo. Empecemos a luchar, sientes cómo te derribo. Y sientes que eres tal vivo, lo definen los momentos. Tus besos mi religión y tu cuerpo es mi templo. No dices nada, mientras tanto te contemplo. Si la piel es un pecado, hoy no somos un ejemplo. Tengo un inventario de caricias para darte y cubrirte de tal modo que no sobre ni una parte. Síguete acercando, convirtámonos en arte. Empecemos este jueves y terminemos algún martes. Te presento algún rincón de esta oscura habitación, donde nuestros latidos se convierten en canción, donde ya no recuerdes cómo fue que esto pasó. No existe nadie, solo tú y yo. Te presento algún rincón de esta oscura habitación, donde nuestros latidos se conviertan en canción, donde ya no recuerdes cómo fue que esto pasó. No existe nadie, solo tú y yo. La noche está muy fría y no somos unos niños. Invoquemos el sudor mientras tanto te escudriño. Envolvámonos en el mundo de caricias y de guiños. Ya no sé qué te atrapó, si la pasión o algún cariño. Porque al final ya no importan más razones que llegar hasta el final sin ninguna pretensiones. Me quedo impaciente mientras me muestras tus dones. Nadie más está mirando, libera tus emociones. Porque la vida le pertenece a quien la vive. Tu camino es solo tuyo y solo tú lo escribes. En este cuento ganas y das o recibes. Ya no necesito luz y mis manos te describen. Hoy son actos más que imaginación. Ya no están al mismo tiempo el reloj y el corazón. Disculpa si no puedo ocultarte la emoción. Ya párate de la cama y volvamos al rincón. Te presento algún rincón, habitación donde nuestros latidos se conviertan en canción, donde ya no recuerdes cómo fue que esto pasó. No existe nadie, solo tú y yo. Presento algún rincón de esta oscura habitación, donde nuestros latidos se conviertan en canción, donde ya no recuerdes cómo fue que esto pasó. No existe nadie, solo tú. Hey, muchas gracias por seguir con nosotros después de mover el bote con esta excelente pieza musical, algo de la repertorio musical de la radio Racuna Radio.com. Gracias por seguir con nosotros después de haber movido el bote con esta canción Rincón de los Juglares y Locos, una canción muy warbeat a mi opinión, porque no tiene algún género establecido, o yo lo podría llamar warbeat porque como que tiene algunas fusiones musicales o ritmos musicales, algo afrontillano, algo latino, algo también acá como neoyorquino, hip hopero. Una excelente pieza musical de los Juglares y Locos, Rincón. Y hablando del amor, habla un poquito esta rola también del amor, que yo te doy lo que tú quieras y estás conmigo y que te extraño y todo ese pedo. Entonces ahí entra como que otra parte y refuerza lo que digo, que a veces creemos que es amor y damos porque queremos que estén con nosotros, no tanto porque queramos dar por darnos a nosotros mismos, sino que queremos como comprar esa parte de compañía, amor. Te doy para que te quedes conmigo porque tú me haces sentir bien y no porque tenga ganas de dártelo. Te lo daríamos, no sé, le ofrecemos el te doy mi corazón, mi sangre y todas esas cosas. Entonces yo me pregunto si le daríamos el corazón y la sangre a otra persona o a alguien que nos produzca cierta, no sé, repugnancia. Entonces es donde decía aquel Pacheco que crucificaron, hipioso, mugroso, bueno, no sé si era mugroso, pero era hipioso, que pues hay que amar al que no te ama, ¿no? Y eso es lo que te hace libre. ¿Pero libre de qué? ¿De uno mismo o de qué? Entonces yo creo que el verdadero amor es el amor hacia uno mismo. El amor conyugal es como una necesidad social, porque hasta se ocupa de reproducir, que para formar la cédula familiar y la célula, no sé, de la sociedad, que es la familia, y tienes que casarte, tener hijos. Y yo creo que hoy en día ya eso ya no se necesita, porque ya somos muchos, ya no nos ajusta ni el agua, no nos ajusta ni el amor, porque tenemos que trabajar después para vivir, como se dice, en esta normalidad, que hay que trabajar para vivir en, no sé, que no le haga falta nada a tu ser amado. Y si le empieza a hacer falta algo, es donde se termina el amor y ya termina uno corrido, o a veces le ponen los cuernos, infidelidades, y entonces ahí donde está el amor. ¿Dónde está el amor cuando se acaba el sustento, donde te dejan de dar lo que esa persona te hace sentir? Y es donde empiezas y llegas ancho panza a darle ese, ¿cómo se puede decir?, salecita a la relación. Después ya se convierte en un tedio, lo que yo he visto del amor. A lo mejor yo soy alguien amargado que no me ha ido muy bien en esas cuestiones del amor, pero científicamente está comprobado que solamente 4 años dura este químico en el cerebro, y después ya dejamos de sentir esa sensación de bienestar que nos produce la química de otra persona en nuestro interior. Y es cuando empezamos a buscar otros químicos, otras personas, o nos volvemos alcohólicos, o nos volvemos adictos a la televisión, al Facebook, y a otras cosas que nos hagan sentir, por ejemplo, el celular. Hay gente que ama más a su celular que a sus propios hijos, y le pone más atención al celular, lo cuida más. Incluso una vez le escribí a una amiga que quisiera ser como su celular, que quisiera ser su celular para que en la mañana sea lo primero que vea, que duerma ahí abajo de su cama, que me cuide, me limpie, me ponga a cargar, y sus ojos siempre estén en mí, y tenga que platicarme sus más íntimos secretos, y no deje que nadie más me toque más que ella. Entonces yo creo que hay gente que ama más a su celular que su vida, o su propia persona, ¿no? Ok, pues vamos a mandar unos saludos al buen Sergio Funk, que está ahí en la rueda, que dice que se reportó acá, Levita Espinosa, para mandar unos saludos. Un saludo al buen Sergio Funk, allá en la rueda cartonera, en la rueda, ahí en, creo que ya se me olvidó, no me acuerdo el domicilio, antes lo decía siempre, ya se me olvidó. Bueno, la rueda ahí por Federalismo y, ajá, Presiliano Sánchez, casi esquina con Federalismo, ahí, Presiliano Sánchez, ajá. Casi esquina con Federalismo, entre creo que es Pavo y Federalismo, en Presiliano Sánchez. Ahí dense una vuelta a la rueda, a la librería La Rueda. Ahí también tienen bolletes de autor, libros y un buen café. Y ahí saludan al buen Sergio Funk de mi parte. Un saludo y un abrazo al Sergio Funk, al gran escritor y cuentero Sergio Funk, ahí vecino del barrio de Mezquitán. Era de los Funk de Mezquitán. Un saludo al chino tranza Sergio Funk. Y a Silvia Verónica también, que anduvo ahí mandándonos saludos. Gracias a Silvia Verónica. Para mí, ella sí es una locutora profesional, gran mujer, emprendedora, locutora, que ahí anda por las calles de Guadalajara como un colibrí en su bicicleta, rompiendo con las leyes del equilibrio y de la gravedad, ahí en putiza con su bicicleta por todas las calles de Guadalajara, y creo que a las 11 tiene un programa en DK, o 14, es la estación que era la HK, creo que es 10:40 de la M. Ahí, ese es el radio que de veras es radio, la radio comercial o radio, no sé. A mí me encanta la M, yo hasta la fecha sigo escuchando la M, porque es la única que no puede rastrear la CIA o interrumpir la CIA, así como la radio por internet o la FM. Esta frecuencia, que es la primera frecuencia que se dio en el mundo, fue lo primero que nosotros los humanos mandamos al espacio, que fue la radio AM, que es amplitud modulada. Se empiezan a mover estas ondas de sonido y es una magia. Así fue como nació la radio, para que hoy en día tengamos nosotros oportunidad de estar aquí parloteando, hablando y dando nuestra tonta opinión sobre lo que es el amor. Saludos entonces a Silvia Verónica, ahí en su cabina de radio, ahí en su bicicletita que va rompiendo con todas estas leyes. Saludos a la elegancia en persona, Silvia Verónica, y a Sergio Funk. Entonces, decíamos sobre el amor es para los locos. Yo pienso que cuando estás enamorado, no estás en tus cinco sentidos, te dicen, no hagas esto, no hagas aquello, y te vale madre. Entonces, es un sentimiento hermoso cuando hay amor hacia otra persona, a otro ser, sea hombre, mujer o bestia, aquí no hay géneros. El amor es hermoso, ¿no? Sí, es un sentimiento bello, pero cuando se queda en eso, ¿no? Después termina en un sentimiento destructivo, autodestructivo y egoísta, ¿no? Incluso después, cuando ya llega el desamor, dicen, sí, bueno, yo estoy enamorado de ella, pero ya no de mí, o al revés. Y cuando ya surge la verdad, que no los dos seres sienten lo mismo, que uno de los dos no siente lo que siente el otro, es cuando empiezan los celos, esa posesión, incluso llegan hasta agredir a la persona, asesinar a la persona, no dejarla ser feliz. He estado viendo algunas, no sé, en los periódicos, que mató a su expareja con todo y niño, porque según eso, su cabecita le dijo que le estaba siendo infiel y todo esto, ¿no? Entonces, eso no es amor, eso es una idiotez llamada egoísmo. Para mí, el amor es algo innombrable, porque es algo que crea o, no sé, no tengo palabras, siendo poeta, solo puedo decir que es un sentimiento hermoso que te hace feliz. Es la palabra, feliz. El que está enamorado está feliz. En mi caso, en mi persona es lo que sucede. No sé si ustedes tengan alguna opinión diferente. Puedes amar a la naturaleza, puedes amarte a ti mismo, ¿no? Hacerte feliz a ti mismo, que es lo que importa, porque es el único ser con el que vas a vivir todo el resto de tu vida, contigo mismo, porque sea como digan que voy a estar contigo hasta la muerte, es imposible. Así que yo creo que hay que amarnos, respetarnos y cuidarnos a nosotros mismos y llevarnos bien con nosotros mismos, con nuestra locura, nuestro interior, y amarnos, porque es el único ser que vamos a estarnos aguantando toda la pinche vida en esta fiesta llamada vida. Y vamos por otra rolita ya para despedirnos, si no hay nada en puerta, ni un saludo, nada. Bueno, pues vamos con otra rolita, bueno, dos, vamos con una rolita y regresamos para hablar otro ratito, hacer otros anuncios. Para terminar, tenemos tres rolas en puerta, tres canciones o tres rolitas que son presentadas aquí en la repertorio musical de Racuna Radio, racunaradio.com, una radio independiente y feliz, análoga y diferente. Entonces, vamos a escuchar La Veladora, si no me equivoco, es de Afrodisíacos. Afrodisíacos, estaría chido conocerlos. Vamos a escucharlos a través de esta pieza musical que se llama La Veladora, y continuamos, estamos escuchándola sin fines de lucro, solo para ser felices y amarnos a nosotros mismos. La Veladora, Afrodisíacos, esto es racunaradio.com, una radio independiente y feliz, con David Espinosa en los controles. Continuamos. Oh, poder ser rico, hey, o multimillonario. Esta pasa a la gente como todo un funcionario. Los políticos quieren mantener el poder, y por eso a mi gente viene siempre a joder. Pero si tú eres de esos que dejan todo a la suerte en manos del de arriba pa' que haga su voluntad, así si no te sale puedes echarle a la culpa. Si quieres una ayuda entonces saca y prende ya la veladora. En la trampa, no. Y defiende a tu gente, sí. Porque en este momento la cosa está bien caliente. Va a seguir en la lucha, tus derechos peleando. Aquí viene mi pueblo ya los golpes aguantando. Pero si tú prefieres que mejor lo haga otro, que te ayude el de arriba sin tenerle que rezar. Ya no andarte matando pa' poder echar tu taco. Si quieres una ayuda entonces salta y prende ya la vela. Ok, gracias por estar con nosotros. Seguimos en racunaradio.com, el 6 de oros, porque no todo lo que brilla es oro y leones como lo pintan. Escuchamos una buena rolita de la veladora, pidiéndole a los santos que nos ayude, pero echados, sin trabajar. Está muy chida esta. Bueno, se puede hacer también una versión un poco como rock urbano. Para mí es rock pig, ¿no? Para no rock, es algo así como war pit, para no encasillarlo en un género, y así podemos decir que es todos los géneros en uno. Es cuando mi intelecto no alcanza a decir, o para no ofender a los autores y músicos, para mí es una buena piecita del what beat, algo así como lo que hacía Mano Negra, Todos Tus Muertos y Los Fabulosos Cadillacs en su tiempo. Pues se puede decir entre rock urbano, algo de hip hop, algo de ska, de reguecito. La veladora, una buena pieza musical, hablando del amor, ¿no? Que a veces le decimos, Dios mío, ¿cómo, por qué no me amas y no me das lo que yo quiero, ¿no? A veces queremos que el amor es que nos den lo que nosotros queramos y que nos cumplan nuestros caprichos y nuestros antojos. Y para eso creo que solamente nosotros mismos podemos cumplirnos nuestros antojos y nuestros caprichos, porque pues solamente nosotros nos conocemos y sabemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Así que amémonos a nosotros mismos cumpliendo nuestros caprichos, nuestros antojos, y pues pedirle a Dios. Pero, pues no sé, no creo que Dios esté dispuesto a hacer lo que se te dé tu chingada gana, porque Dios no vino a, decía mi santa madre, en paz descanse, que Dios no endereza jorobados ni cumple caprichos, y dice, entonces, ¿para qué está Dios? Bueno, pues para lo que esté, pues un saludo al Señor Dios que está ahí arriba en su trono, y pues yo agradecido de tener vida y poderme cumplir yo mis propios antojos, sin esperar de que alguien más lo haga. Me los cumplo cuando puedo, y cuando no puedo le pido a Dios que me dé una chela, una caguama, y sin ponerme a trabajar y estar echado ahí. Eso es amor. Estar echado y que se te cumpla todo lo que quieras, o que te den lo que tú quieras por el simple hecho de estar ahí. Yo creo que el día que me encuentre una persona que me ame así, estaría excelente, que me esté cumpliendo mis caprichos y mis antojos y mis excesos y mis vicios con el simple hecho de existir y estar ahí echado, haciéndole piojito, estando ahí a un lado con ella. Yo creo que eso sería amor. A lo mejor me podría acostumbrar a ser amado, pero yo no creo que yo podría amar así como se dice, pues, porque soy muy convenenciero, y el amor implica cosas diferentes, hacer lo que uno quiere. Entonces, el amor carnal, conyugal, no creo que sea algo como que para mí, porque pues tienes que hacer a veces lo que uno no quiere o lo que a uno no le gusta por cumplir con el enamorado, con el ser que te ama, para que no te diga, ya ves cómo eres, ya ves cómo eres conmigo. Entonces, para no ser infeliz a nadie, prefiero reservarme ese sentimiento del amor por hoy y ser feliz conmigo mismo. Y prender una veladora a Dios de vez en cuando para que no me dé la ley, porque a veces traigo ahí cargando sustancias ilegales, y así que no le digan a nadie. Y quisiera mandar un saludo a nuestros gobernantes que juran y aman a su pueblo, diciendo que serán fieles guardianes de su pueblo cuando ni siquiera ajusta el agua. Imagínense el amor. Y aquí seguimos transmitiendo, hablando del amor, este camp parlante, que es más feliz viendo el movimiento de la tierra, cómo se mueven las hojitas. Para mí eso es amor, la naturaleza plena, libre, soberana. Disfruto tanto de verla que creo que estoy enamorado de ella, y también de otro ser por ahí, pero no tanto como para llegar a prometerle como Romeo y Julieta, que si se muere yo me muero. No, sería algo estúpido hacer eso. Yo no creo que sea amor, porque el que ama quiere que su otro ser esté bien. Entonces sería como algo estúpido que si tú te mueres yo me muero, matarnos juntos. Eso ya pasó. Ya es un amor, no sé, romántico, soso y aburrido. Creo que yo creo más en el amor a mí mismo, y así podré darle algo a los demás, que es lo que se trata. ¿Cómo vas a dar lo que no tienes, o cómo vas a dar lo que no conoces, o lo que ni siquiera sabes qué es, ¿no? A veces decimos que te amo o que amamos y ni siquiera sabemos lo que es el amor. Como ahorita, mucha gente que tiene miedo a la muerte, que tengo miedo a morir, ni siquiera sabe lo que es vivir. ¿Cómo le vas a tener miedo a algo que no conoces si ni siquiera sabes lo que es vivir? Porque te la pasas teniéndole miedo a morirte, trayendo cubrebocas de gel, que no me enfermarme de esto, no enfermarme de aquello, porque me puedo morir. Le tienes miedo a algo que ni siquiera sabes lo que es. No sabes lo que es morirte, porque no sabes ni siquiera lo que es vivir. Entonces no puedes decir lo que es amar si le tienes miedo a la muerte. O sea, tienes, amo a Dios, pero le tengo miedo a que me quite la vida. O sea, ¿cómo sabes si ya la muerte es el premio, o algo más chido, o algo diferente? Ni siquiera sabemos qué es vivir. Entonces yo creo que estamos muy lejos de saber lo que es amar. Así que yo, en mi caso, prefiero hoy empezar a vivir, a tratar de ser feliz, buscar mi felicidad, y el que se me quiera pegar, pues que se me pegue, sea hombre, no hombre, no, mujer o bestia. Así que hoy amo a Licandro, a mi perro lobo, a mis plantas, a mi persona, a mis vicios, y a mi embriaguez, que es lo que amo el día de hoy. Si estás por ahí, pues invitamos a que escuches y nos digas cuáles son tus amores, o tú qué amas hoy en la actualidad, o si te sientes amado. Yo creo que para mí es incómodo sentirme amado. También es algo incómodo que te estén diciendo, ay, yo por ti. O sea, se hace como cierto compromiso. Y uno personal, para mí es incómodo sentirme amado, porque te da cierta responsabilidad. Perdón, se me está saliendo la chela. Cierta responsabilidad. El ser amado te da una responsabilidad, y el amar es una responsabilidad. Y hoy en día creo que estamos muy lejos de ser responsables. Entonces, el amor es para gente madura, adulta y responsable. Entonces, yo creo que hoy, en mi caso, no es algo, alguna prioridad. Pero para los que estén disfrutando del amor, felicidades. Los que han encontrado ese amor, chido por ellos. Les funcionó la veladora, qué bueno. Los felicito. En este caso, este perro parlante, mejor se ama a sí mismo, se hace feliz a sí mismo y se complace sus vicios y sus excesos. Gracias por estar con nosotros. Pues yo me despido, los vamos a dejar con una rolita. Hoy, viernes 23 de abril, a no sé cuántos años de las explosiones, que seguimos aquí esperándolos. Gracias. Un saludo a toda la gente que ha hecho posible este programa. A David Espinosa, que está ahí en el control técnico. Y seguimos mandando saludos a Sergio Fonca, a Verónica. Gracias aquí a Arcadia, Fusión Cultural, que nos hace posible que abra sus puertas para que nosotros estemos aquí. Vénganse, dense una vuelta aquí a Arcadia Fusión Cultural, en la calle Hospital 516, esquina con Alcalde. Que Hospital 516, esquina con Alcalde. Y les recuerdo, el próximo 12 de mayo a las 21 horas, el evento Vida 2021. Vénganse a aventarse una buena rolita, a distraerse un rato. Ya olvídense la sana distancia, ya pasó el peligro. Ya estamos vacunados con sal, o no sé qué están poniendo, que dicen que son vacunas, así que estamos vacunados y no se preocupen, ya no va a pasar nada. Aquí en Arcadia tienen todas las normas necesarias para que no sea usted infectado. Así que hay cupo limitado para que se dejen venir a este evento el miércoles 12 de mayo a las 21 horas. Vengan a comprar su boleto, vale 100 pesos, aquí en Hospital 516, Arcadia Fusión Cultural, Vida 2021. Ok, pues gracias a David Espinosa por hacer posible este programa. Yo soy el perro parlante, Pedro Francisco Rodríguez, y esto fue el 6 de Oros. Y nos quedamos con una rolita que se llama Mirada, ¿verdad? Mirada perdida. ¿Ellos la tocan? ¿Quién la toca? Cola Mística. Cora Mística. Pues vamos a escuchar al grupo Cora Mística con la canción Mirada. Con esto me despido y David Espinosa se queda aquí poniendo y haciendo posible que siga viviendo Racuna Radio, racunaradio.com, una radio independiente y feliz, análoga y diferente. Gracias, yo soy Pedro Francisco, nos despido y saludos y amor a nosotros mismos y amor a todos los demás. Suerte, gracias, salud, dinero y amor.